Iguales entrevistas. La comunicación es con el concejal por el Frente de Todos, Santiago Fernández. Muy buenos días, Santiago, ¿cómo te va? Buen día, Laura, ¿cómo te va? Bien, bien, por acá, comenzando otra mañana radial, espléndido día, pero viendo que el día jueves es la última sesión del Consejo Deliberante, ¿no? Efectivamente, este jueves es la última sesión ordinaria. Y si bien justo en ese momento estábamos reunidos con el intendente y el pleno de los concejales, en principio no habría alguna sesión extraordinaria posterior, así que tendríamos este jueves la última. Bien. ¿Qué temas han quedado para esta sesión? Si bien el orden del día no está todavía, o creería que no está, ¿no? No se define por elaborar mañana. ¿Algún tema que sea relevante para esta última sesión? Bueno, generalmente en la última sesión entran muchos temas, es la sesión más extensa del año, muchos temas que se van tratando de manera ordinaria en las distintas áreas terminan, concluyen en la última sesión, pero por ahí los temas más trascendentales es la ordenanza tarifaria y la ordenanza de presupuesto, y después hay algunas cuestiones que estamos resolviendo, acuerdos por acueducto, Quilquihue, Los Robles, Caleuche, Los Robles, y por y el acceso a Chacra 30-32, y bueno, algunas otras cuestiones particulares, algunas cuestiones vinculadas a la cooperativa de agua. Bueno, son muchos temas que algunos son complejos, pero estamos tratando de llegar con ellos terminados para poder incorporarlos a la última sesión y que no queden pendientes. No sé si es tema en este próximo jueves, pero sí es tema en San Martín de los Andes, el saneamiento. ¿Hay alguna novedad o que tengan ustedes en el Consejo Deliberante sobre cómo viene las gestiones? ¿Serán en un principio y si ya se concretaron para poder reactivar y ayudar a las plantas de tratamiento al corto plazo para que la cooperativa de agua no tenga que realizar el bypass sobre el arroyo y el lago? Sí, mira, eso nosotros justamente la semana pasada volvimos a tener una reunión desde nuestro bloque en principio, pero con la cooperativa de agua, con el área técnica y la gerencia, discutiendo estas cuestiones. El proyecto ya está ingresado a LENOSA, el ente, digamos, nacional de obras hídricas y saneamiento. El compromiso del financiamiento está, la obra de repotenciación es de aproximadamente unos 130 millones de pesos, así que eso, la intención es que podamos estar ejecutándolo inmediatamente con el comienzo del año. En la semana, a fin de esta semana, viaja Martín Rodríguez a Buenos Aires y va a tener reuniones por ese tema y otros de gestión, así que ese es el objetivo, de modo, porque la repotenciación lo que tiene, digamos, de simple, por decirlo de alguna manera, es que es un proyecto que lo que implica es compra de equipamiento, ¿no? Incremento de la capacidad a partir de la incorporación de equipamiento nuevo, y no requiere obra de infraestructura, entonces es de rápida puesta en funcionamiento, tenemos una cantidad de meses de obra, ¿no? Si los fondos salen rápidamente, podemos estar en condiciones de ejecutarlo durante la temporada misma, o sea, claro, que atendería en gran medida a los problemas eventuales. Esa es la idea, ¿no? No realizar una obra que es a mediano plazo y mientras tanto hay un problemón, ¿no? Que hay que hacer un bypass. No, y incluso si en el caso de llegar a esa situación hay instancias intermedias que ya fueron analizadas y que están en etapa, digamos, de presupuesto, que es la incorporación de una planta, digamos, móvil de tratamiento, alternativa, complementaria, digamos, al sistema y aireadores, bueno, algunas tareas que se pueden realizar con la incorporación a través de un alquiler, digamos, claro, equipamiento, para atender en el caso de que la emergencia lo amerite. pero la expectativa es poder obtener el financiamiento para la repotenciación y tenerlo resuelto de esa manera. Sí, ¿no? Y ver, en el, lo hablábamos hace un tiempo con el Defensor del Pueblo y del Ambiente, por un lado hacer esto de manera inmediata, que soluciona inmediatamente la situación, pero también proyectar la ampliación a mediano y largo plazo tal vez, no quedarnos con esto provisorio, que puede funcionar muy bien, pero teniendo en cuenta la cantidad de visitantes que tiene San Martín de los Andes en las temporadas, más la cantidad de vecinos y vecinas que somos, es necesaria la realización de ampliaciones, seguramente, ¿no? Sí, sí, eso también, eso está contemplado, eso ya estaba contemplado en la construcción de la planta 3 y de la ampliación de la 1, estaba contemplado, digamos, justamente la ampliación de las mismas, tienen una etapa de ampliación cada una de ellas, y eso también está en agenda para la gestión el año que viene. Y nosotros logramos el financiamiento de la repotenciación, tenemos, digamos, asegurado cierto margen de cobertura hasta la realización de las ampliaciones de las dos plantas. Bien. La planta 1 ya está en su límite, digamos, de tratamiento, en su funcionamiento regular. La planta 3 todavía tiene algún margen de incremento, pero de cualquier manera la ampliación de las plantas va a resolver, por lo menos en un mediano plazo, la situación del saneamiento. Bien, creo que uno de los temas que ha atravesado, además de la emergencia habitacional, a nuestra localidad, es el tema de la emergencia en el transporte, la adjudicación nuevamente a la empresa Expreso Los Andes, la apertura de aquellos sobres que no estuvieron, no hubo oferentes, y el año pasado hubo uno en esa primera llamada licitación que no cumplía los requisitos. Este año estuvo vacante la adjudicación, se la vuelve a contratar a la empresa, y con todo esto que el garante y administrador, podríamos decir, es la municipalidad de San Martín de los Andes. Uno de los grandes temas, ¿cómo viene el tema con Expreso Los Andes, las frecuencias y algo que es indispensable, la frecuencia hacia el hospital? Sí, bueno, la frecuencia hacia el hospital todavía hay un, digamos, hay un tema pendiente, que es la finalización de la obra de acceso, la habilitación definitiva, digamos, de esa obra de acceso, y lo que está previsto, esto ya lo charlamos con el subsecretario de Transporte, y está contemplado que el colectivo, digamos, ingrese hasta el final de esa calle y gire en una rotondita que va a haber al final de la calle, ahí donde está, digamos, el área de de guardias ambientales. Sobre el barrio de Le Pen, que hay al final de ese ingreso, una rotonda para que giren los colectivos y demás, y el colectivo va a ingresar hasta ahí. Esa es una... La obra está prevista así, y la frecuencia va a tener esas características de ingreso hasta el final del hospital, por lo que el servicio va a ser aún mejor, digamos, de lo que teníamos acá en el pueblo, que está bien, quedaba a dos cuadras, pero sí, pero aún de cualquier manera esto va a quedar, digamos, en la puerta de la guardia del hospital. Bien, hablando la semana pasada con el secretario de Obras Públicas, nos decía que, bueno, la empresa contratada por provincia, que ahora no recuerdo el nombre, para la finalización de la calle, se atrasó, por eso no se está trabajando con frecuencias para ese lado, pero sí que estaban viendo el poder acceder con los colectivos y dar una vuelta, que peguen la vuelta en el interior del hospital por la parte de atrás. ¿Eso es factible? ¿Ustedes tienen como para acelerar los tiempos de que llegue el colectivo hasta que se finalice la obra? Algo medio raro, pero ¿eso es posible o lo han estudiado? Mira, eso, digamos, posibles en el plano de imaginar soluciones son muchas cosas. Creo que si uno mira el espacio de circulación interno, que eso sería por la rotonda de la ruta 48, ¿no? El ingreso por donde se ingresa ahora, claro. Uno a priori puede decir, bueno, sí, se puede ingresar por ahí y circula. Lo que pasa que después la circulación interna de los colectivos, retomar en un lugar donde hay estacionamientos, otros vehículos, Yo la verdad que no lo veo tan posible. Sinceramente no lo veo. Yo creo que hasta tanto esté terminada la obra, el colectivo puede frenar en la ruta y el ingreso de la calle a la guardia. Son 200 metros, es cierto, mejor es que sea hasta la puerta, pero hoy no puede ser. Y lo mismo en la rotonda, y se camina por el ingreso del hospital hasta la guardia. Vuelvo a decir esto, hasta hace dos meses en San Martín de los Andes teníamos una parada de colectivo a 200 metros de la guardia, porque la parada de colectivo estaba en la Plaza Centenario. Había que hacer una cuadra por Avenida San Martín y una cuadra por la calle Robles. Entonces, no es que es imposible, yo creo que viendo cómo es la circulación interna al interior del predio del hospital, es imposible que se metan las unidades ahí, pero bueno, eventualmente hay que verlo en la práctica. Sí. No, no es problema. Lo que tendría que acelerar es la empresa contratada terminar la calle de acceso, la calle principal. Pero claro, ¿no? ese es el tema. El problema. ¿No? Porque ese que problema no es solamente... también está para el ingreso a la guardia. Claro, que no es solamente la rotonda. El ingreso a la guardia de las ambulancias, porque claro. Esa es la calle también del ingreso a la guardia de las ambulancias. Bien, ahí queda pendiente esto y cómo se requiere a las empresas contratadas. El hospital se inauguró ya hace dos meses y las obras vienen como corriendo de atrás. Me hace acordar a lo que pasa en educación, ¿no? Con las escuelas y las empresas contratadas, ¿no? Sí, lamentablemente es un tema recurrente, ¿no? En la provincia de Neuquén hay 4 o 5 empresas que se dedican a hacer todas las obras públicas en distintos rubros, digamos, por rubro, y su desempeño es malo, por decirlo menos, ¿no? Y siempre es esto, plazo, que no tienen las máquinas, que no tienen los materiales, que no tienen personal, finalmente no se entiende por qué se dedican a eso. Hay que dedicar a otra cosa. El llamado por ahí podría estar en lo regional, a empresas medianas, pequeñas, que no son grandes obras de infraestructura, que pueden cubrirla y también se incentiva el trabajo y se hacen los plazos. Es como que las gerencias están en otro lado y los capataces o los que están a cargo de la obra, sí, ya lo vamos a hacer, cambian cuadrillas de obreros. Bueno, pasó en Pailamenuco, ¿no? Sí, también en Pilpil. Pasan las escuelas en Pailamenuco, en Pilpil, que es la misma empresa, claro. pero bueno, pasa también en esto, ¿no? En los caminos. Bueno, ¿esta general. Es la misma empresa de las escuelas o no es no, otra? No, es otra empresa. Es la misma empresa entre las escuelas. Claro. Bien ahí. Volviendo al tránsito y transporte, Santiago, algo que ha estado pendiente y no sé si está tratado en el Consejo Deliberante o al menos públicamente no, es el estacionamiento medido. ¿Esto sigue en la mesa del Consejo Deliberante o está ahí más bien guardado? No, en realidad no está en el Consejo Deliberante, está en el Ejecutivo Municipal. Lo presentaron nosotros desde nuestro... Uy, ahí te perdimos un cachito. Con unas consideraciones, unos requerimientos, digamos, para el proyecto, y lo último que se nos informó, hará unos 15 o 20 días, es que se estaba trabajando con la Universidad Nacional de La Plata, que tiene un sistema que viene desarrollando hace años y que incluso ha exportado de software para la administración del estacionamiento medido, y que ese sería... en principio la opción por la que se inclinaría el municipio, cuestión que nosotros la vemos favorable porque uno de nuestros planteos era que no queríamos que se constituya en un negocio privado, sino en un servicio público. Entonces, bueno, en principio puede ser eso, pero finalmente todavía no ha ingresado finalmente un proyecto al Consejo Deliberante. Yo creo que tengo la expectativa... Que el inicio del año que viene efectivamente lo tengamos para su tratamiento. Bien, pues sería, es uno de los puntos, bueno, hablado, hay que ver también cuáles son los fundamentos, pero caminando por el centro, la avenida San Martín, podés ver un montón de terrazas gastronómicas y la verdad que es un rollo importante estacionar, no ahora en la avenida San Martín, pero mira, nosotros en cualquiera. En la discusión de la tarifaria, dos cuestiones que planteamos. Uno, actualmente se cobra el metro cuadrado de terraza gastronómica la mitad del valor que se cobra el metro cuadrado de uso de vereda con mesas y sillas. Uh-huh. Vieron que hay algunos bares que tienen mesas y sillas en la vereda y por eso pagan el uso de ese espacio claro. público, uh-huh. tiene un valor. Pero el valor de la terraza gastronómica se cobra a la mitad, entonces es más beneficioso la utilización de la calle claro. para el propietario que de la vereda, cuando tenemos los problemas que tenemos. Y por otro lado, lo que nosotros vemos es que gran parte del año, no la mayoría, pero sí una parte importante, al menos 4 o 5 meses, no tienen un uso. Uh-huh. Entonces lo que planteamos es la necesidad, y encima, ¿en qué fecha es esa? En la fecha de invierno, que lo mejor que puede pasar es que haya más disponibilidad de estacionamiento para que los vecinos tengan que caminar menos uh-huh. entre el lugar al que tienen que ir y el lugar a donde eventualmente pueden dejar su vehículo. Entonces lo que queda establecido, y tiene que ingresar el proyecto el ejecutivo al respecto, es que el valor en principio se va a equiparar al del metro cuadrado de uso de espacio público en vereda, y por otro lado se va a incrementar notablemente en los meses de invierno con el objetivo de estimular su desarmado. Uh-huh. ¿Sí? Porque entendemos claro. como ciudad que tener esa ocupación permanente del espacio público sin uso no corresponde. Bien, se entiende eso, es más o menos lo que uno va pensando lógicamente, pero cada vez ves más, pues precisamente terrazas gastronómicas. El otro día estaba viendo en un local que tiene 2 calles porque está en una esquina, cómo sigue avanzando con las terrazas, está todo bien, pero es como sacar el negocio hacia afuera, y con esto que decís, que se paga la mitad, es un negocio casi redondo. Claro, claro, no, es un abuso, una situación uh-huh, de abuso, eso. Planteamos, se va a equiparar el valor, eso por un lado, o sea que se va a duplicar en realidad el valor que está percibiendo el municipio, pero en los meses a partir del 1 de junio al 31 de octubre, va a tener un incremento notable con el objetivo de estimular uh-huh. su desahumado. Uh-huh. Bien. Hoy, bueno, leíamos la información que viene de prensa de la municipalidad, que el intendente Saloniti se encuentra en Buenos Aires y va a ir a la apertura de los sobres por la nueva terminal. El intendente se encuentra acá en San Martín. Ah, mira. Estamos reunidos con el intendente en este momento en el Consejo Deliberante, y yo me retiré para hablar con ustedes. ¿Será que va rápidamente o ahí tiene un error de... No, el intendente viaja también Martín Rodríguez, que va a hacer gestiones a Lenosa justamente, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Obras Públicas, por distintas obras acá en San Martín, y va con el intendente municipal, pero no el día jueves por hoy. La tarde. Ah, bien. Puede ser que el intendente viaje el día de mañana o el jueves temprano, ajá. pero en cualquier, digamos, mirá, de cualquier manera, las reuniones van a ser el día viernes. Bueno. Mira, el parte de la municipalidad que nos llegó hoy, dice que está en Buenos Aires, estará, y es la apertura hoy, medio raro, salvo que vaya en algún medio. Puede ser que el intendente viaje, conozco, en el vuelo de hoy a las 2 de la tarde. También. No, eso yo lo desconozco. También. Pero más allá del viaje del intendente, ¿qué día es? Bueno, ¿avanza lo de la nueva terminal? ¿Avanzará? Bueno, se verá si hay sobres presentados. ¿Esa información la tienen? Me acuerdo de sobres y me acuerdo del transporte urbano, no sé por qué. La verdad que yo desconozco si hay, uh-huh. si hay presentación. Ojalá que sí. Ojalá que se haga la terminal. Eso va a generar no solo una obra, la verdad, muy importante para San Martín, que tiene carácter de subsidio, es un recurso que no tenemos que reintegrar como comunidad, es una obra de 5 millones de dólares, va a generar mucho trabajo y después va a generar muchos beneficios, porque va a descomprimir toda uh-huh. la circulación de colectivos en la zona centro de nuestro pueblo, que es algo absolutamente necesario. Eso va a permitir también pensar y proyectar lo que entendemos que debe construirse en la manzana de la actual terminal, pero además va a implicar habilitar esas 9 hectáreas donde se construye la terminal, esas 9 hectáreas que conseguimos en nuestro gobierno municipal en el año 2014, donde nosotros entendemos que hay que iniciar un proceso de mudanza general del área administrativa de los 3 niveles del Estado, ¿no? En ese predio de 9 hectáreas, además de estar la terminal, deben construirse nuevos edificios que concentren las reparticiones municipales y mudarlas del centro de la ciudad. Hay que descentralizar todo este problema que nosotros hablábamos, de la circulación, del tránsito y demás. Nosotros podríamos, si los distintos niveles del Estado mudáramos nuestras áreas administrativas a un lugar concentrado, con un acceso bastante simple porque tiene acceso por dos rutas provinciales, cerca de la ruta nacional y con dos rotondas, o sea, muy buena conectividad. Podríamos sacar del centro de la ciudad por lo menos aproximadamente unos 1.000 vehículos diarios. Santiago, y con bueno la terminal en aquel lugar, en la Chacra 2, bueno, otro tipo de circulación en San Martín de los Andes, en el actual predio de la terminal, ¿se tiene pensado algo? Cuando nosotros estábamos en el gobierno y conseguimos la tierra de la terminal y el proyecto de la terminal y el financiamiento de una licitación que fracasó dos veces porque no hubo empresas que se presentaran, el objetivo era, una vez terminado, y también está el proyecto ejecutivo hecho por financiado por el CFI, desarrollar en la manzana de la terminal un centro de convenciones con un auditorio para cultura, y la sede, de hecho, de la Secretaría de Cultura estaba pensada ahí, un auditorio y un centro de convenciones, que en su momento el proyecto de desarrollarse, digamos, sería el centro de convenciones más grande de toda la Patagonia. Sí, me acuerdo el traslado de la terminal, ¿te acordás aquella campaña que en algún momento era un negocio para unos y se logró frenar en eso? Y uno siempre tiene la vista puesta en qué pasará con estos edificios, como el Hospital Viejo. Nuestra mirada siempre, nosotros lo decimos claramente, en San Martín de los Andes los actores privados, los actores económicos tienen posibilidad de hacer negocios, que hagan negocios con los bienes privados, pero no con los bienes públicos. Los bienes públicos, que son escasos y que garantizan servicios, digamos, para los vecinos, tienen que preservarse como tales. Entonces, si hoy tenemos la terminal la vamos a construir en otro lugar, porque es necesario mudarla y demás, ese predio debe ser preservado para actividades públicas. Y yo creo que un centro de convenciones es de mucha utilidad, generaría turismo de reuniones durante todo el año, jerarquizaría, digamos, la oferta turística de San Martín, garantizaría continuidades laborales, así que es muy bueno, pero de carácter público, claramente. También acá nos están preguntando qué va a pasar con el edificio viejo del hospital, ¿no? El de acá del centro, ¿no? El edificio viejo del hospital. Algunas oficinas del Hotel Sol, porque el Hotel Sol no está en condiciones, y ahí tenemos toda esa cadena, que el Hotel Sol es un tema, ¿no? Sí, ahí yo en particular, nosotros no coincidimos con esa resolución del problema Hotel Sol. Lo que, en vez de destinar 30 millones de pesos en el presupuesto para refuncionalizar oficinas en el área del actual edificio del hospital, que es, nuevamente, concentrar en el centro de la ciudad áreas administrativas, movimiento de gente, de personal, vehículos, la verdad que está ajeno, y encima, ¿quién lo hace? El área de planificación municipal, parece una cargada, la verdad que no se explica. Se tienen que trasladar porque no pueden. Habría que destinar esos recursos para refuncionalizar el predio, digamos, o el edificio del ex Hotel Sol, donde funcionan las oficinas. Yo la verdad que no coincido en absoluto, va contra cualquier idea, digamos, de planificación urbana de nuestra ciudad. Sí, esas ampliaciones en el predio del viejo hospital, del ex Ramón Carrillo, ahora Núñez, que todavía no está nombrado o se empieza a nombrar de esa manera, esa inversión que se realizará en ese lugar, digo, poder funcionalizar San Martín de los Andes no es ir ocupando a medida que se van unos, vamos otros, ¿no? Por eso preguntaba, y si hay alguna idea de qué realizar con el viejo hospital, ¿no? Con el edificio. No, sí. En realidad, el viejo edificio, hay que pensar la dinámica de crecimiento de San Martín. Ya de por sí va a tener contenidas ahí varias áreas de salud. Pública. Sí. Y seguramente el crecimiento de San Martín va a ir requiriendo con el paso del tiempo que ahí se vayan incrementando nuevamente las prestaciones de salud. Entonces, en todo caso habrá que adecuar el edificio, pero no va a dejar de haber atención de la salud en ese lugar, porque el centro de la ciudad de cualquier manera requiere atención de la salud, y en principio hoy va a haber continuidad de prestaciones de salud pública, y con el paso del tiempo se va a incrementar eso. no, no, no va a suceder que decrezca la población y que deje de ser necesario. Entonces, hay que dejarlo previsto como tal. Bien, pero hay que estar atentos y atentas porque cómo pasan las cosas, ¿no? Y mientras tanto, y es nos venimos preguntando cómo... ¿cómo solucionar el tema del ex Hotel Sol, no solamente en lo material para que sea habitable, ¿no? Todo ese Hotel Sol, que bueno, que fue el hotel emblema de San Martín de los Andes en una década y también fue el emblema de todo un afano en otra década, ¿no? Sí, claramente. Y desde el poder, no achacándole a nadie que porque no se robaron, porque no, desde el poder, eso fueron camiones y camiones de cosas que estarán en bueno, o habrán sido utilizados en otra hotelería, pero bueno, así las cosas. Una última que me quedaba ahí, que tiene que ver con un tema también que te hemos preguntado reiteradamente en entrevistas, Santiago, el tema de las antenas, la ordenanza, el cobro hacia las empresas de telefonía. Eso quedó ahí, ¿no? El miércoles pasado tuvimos una reunión con discutiendo justamente tarifaria y presupuesto, y le volvimos a reiterar al área de Hacienda que debe facturarse las antenas. Y nos dijeron que no tenían la georreferencia, la ubicación. No. Y les dijimos que la habíamos conseguido nuevamente hace un mes y medio y se la habíamos girado. Así que... Estás bueno. Perdidísimo, ¿no? Que a propósito, ¿no? Sí. O sea, que es un tema pendiente todavía. Un tema pendiente. Bien. Santiago, no sé si querés agregar algo más, contar algo más. Los micrófonos de la radio están abiertos. No, en principio nada más, veremos cómo se desarrolla la última sesión y espero que podamos empujar algunos temas grandes para dar algunas respuestas más estructurales. Estamos trabajando en eso estos días, vamos a ver si llegamos para los jueves. Bien, ahí siguiendo entonces ahora con la reunión con el intendente, ¿están todos los concejales? Eso o mismo. Ahí sí, va. Sí, bueno, la mayoría. La mayoría. Como siempre. Bien, bueno, ahí bien. Bueno, un abrazo, Santiago, gracias. Le mando un saludo, chao. Chao, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. La entrevista era con el concejal del Frente de Todos, Santiago Fernández. Bueno, reunión en este momento con el intendente, no como el parte municipal, que decía el intendente estaba en Buenos Aires y iba a estar en la apertura de los sobres por el nuevo hospital y todo eso. Bueno, la cosa acá o allá con las empresas. ¿Qué más le podemos decir? Bueno, tema de las antenas. No están las facturas, todavía no pueden facturar. Terminal de ómnibus, bueno, que se hará la obra en algún momento y se adjudicará según los sobres presentados. Tránsito, el tema de estacionamiento medido, no ha llegado este año al Consejo Deliberante, no fue tratado en el Consejo Deliberante, porque todavía no hay proyecto de estacionamiento medido desde el Ejecutivo Municipal, o al menos que sea girado hacia el Consejo Deliberante. Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento, el tema viajan para bueno, terminar las gestiones y poder tener los recursos necesarios y el equipamiento para la repotenciación de las plantas de tratamiento, esto al corto plazo, y esto será un viaje para estas gestiones durante este fin de semana y la semana que viene, para, bueno, nuevamente en San Martín de los Andes no declarar otra emergencia, y en esta vez la sanitaria, que tiene que ver con precisamente la colmatación, ahí está, de las plantas de tratamiento, la 1 y la 3, que administra la Cooperativa de Agua Potable. Bueno, y otro detalle, ¿no? Todavía no se finaliza la obra de la calle principal de acceso al Hospital Ramón Carrillo en Chacra 2, por tanto, la rotonda para que circulen y doblen los colectivos no está, se ha atrasado la empresa contratada por el gobierno provincial, por tanto, se sigue con esta misma modalidad de ver que cada vecino y vecina se organice para poder llegar hasta el hospital sin transporte público. Ahí estudiamos estudiando algunas medidas, algunos dicen que es factible, otro que no es factible, entrar por la parte de atrás al hospital, con los colectivos y todo lo demás. La cosa es que el hospital se inauguró hace dos meses atrás y todavía no hay transporte, no hay frecuencias de transporte urbano hacia ese lugar tan importante para San Martín de los Andes y para cada uno de los usuarios y usuarias. Estamos expectantes al inicio de la conferencia de prensa que se va a realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esta campaña de visibilización de la situación de las Lamien en Bariloche, las Lamien de las Lafken, Huincul, Mapu, que también hace más de dos meses están detenidas en ese lugar. Pesa sobre ellas una causa totalmente excarcelable, que es la de usurpación. Estaremos con la conferencia de prensa en minutos nada más, pero cuando son las 11 de la mañana, 3 minutos, nos vamos ahora a actualizar la información a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Conexión satelital.